I don't need a man. No necesito de un hombre. Las Pussycat Dolls comenzando Estrellas de Medianoche. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. I don't need a man. No necesito de un hombre, de Pussycat Dolls. Y ahora vamos con una canción de dance de los 80, Made and Moves, Shalamares, Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, Estrellas de Medianoche, fin de semana. So many times, by holding back, I let the good things pass me by. And then one day I asked myself the reason why. Like an answer from above, you came into my life and showed me one thing for sure. With love, nothing is certain. You got to go for it when you feel it. Everybody needs somebody love. And I choose you, baby. So let me make that move right now, baby. You only go out once in a to feelings deep inside when love is due. And I knew something was missing, cause I feel brand new. And motivation's in my heart whenever I'm with you. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. the sky. So I hit the road in overdrive, baby. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Blinded Lights pasaba The Weeknd y aquí tenemos a Technotronic de los 90, Get Up Before the Night is Over. Get up on your feet before the night is through for you. Let's get down to the beat. Bump it, stomp it, jam, trip on this. Get the party started. Get it on, get a move on, kid. Rock to the beat. Bump it, stomp it, jam, trip on this. Get up, get up, get busy, do it. Get up and move that body. Get up, people, now get down to it. Before the night is over. Get up, get up, get busy, do it. I wanna see you party. Get up, people, now get down to it. Before the night is over. We got to take a stand now that we're intimate. Party all night. dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. First time You've got me, baby. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Él es un DJ israelita, Ofer Nissim, en Estrellas de Medianoche y un dance del siglo XXI, The First Time. En Estrellas de Medianoche, la música disco. In the Bush, Music. Es Estrellas de Medianoche, fin de semana con lo mejor del dance. Thank you.

Still There Was You, Rachel Starr. Dance, siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Vamos exactamente para el año 1984 y aquí está la agrupación de Barge con Rhythm of the Night, el ritmo de la noche. Lo tiene Estrellas de Medianoche, fin de semana, emisora cultural de Pereira 97.7. When it feels like the world is on your shoulders and all of the madness has got you going crazy, it's time to get out, step out into the street where all of the action is right there. Del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Strong. heart done by you. Some things look better, baby, just passing through. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. In the Ghetto es de Bad Yard, es Estrellas de Medianoche, fin de semana. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. I never knew a love that could be sweeter. No matter what my mind says, your music gives me feel. Is It Love, una canción de Ayo con Nadia Ali. En Estrellas de Medianoche, la música disco. Nos remontamos para los 70, año 1978. Aquí está la agrupación A Taste of Honey con Boogie Oogie Oogie. Es Estrellas de Medianoche, fin de semana con lo mejor del dance. Todos los géneros, todas las épocas de la música. Del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Sizzling like a snap.